Sí, Analí, buen día. Buen día, ¿qué tal? El paro es en rechazo al aumento del gobierno nacional. Sí, el 7% del gobierno nacional, lo puedo explicar mejor la compañera que es delegada a cargo a Carolina Burra, que es delegada de, la, de los nacionales. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Sí, esta movilización es resultado de un plenario de delegados que se realizó la semana pasada, en el cual se decidió paro nacional en el sindicato y manifestación, movilización y desconexiones virtuales de los que están en teletrabajo. ¿Sí? Esto es un rechazo al incremento que el gobierno propuso y que UCN aceptó, el 7% de incremento en los salarios de los trabajadores y trabajadoras del gobierno del Estado Nacional. Consideramos que es insuficiente, tenemos muchas compañeras y compañeros que no alcanzan a cubrir la canasta básica, muchas de ellos son esenciales, trabajadores de salud, y además este retroactivo a partir de octubre a cobrarse en diciembre y con una nueva apertura también de la o una nueva reunión paritaria en diciembre, lo cual está flexibilizándose una situación paritaria que ni siquiera cerramos la del 2019. Entonces es inaceptable para nuestro sindicato. También no solamente por los salarios, sino porque tenemos el 30% de la planta trabajadora del Estado Nacional que estamos precarizados. Hay entre compañeras y compañeros monotributistas como también contratados, personas que hace más de 15 años estamos contratados por el gobierno nacional sin posibilidad de pasar a planta permanente. También se necesita que se revea el tema del presentismo, que se tengan en cuenta algunas licencias que son por derechos laborales adquiridos, que por una cuestión de presentismo, ponerle licencia por maternidad, licencia por violencia de género, etcétera, no son tenidos en cuenta y no se paga el presentismo. También otra de las cuestiones son los 4.000 pesos que el gobierno nacional este año comenzó a pagar a los trabajadores y trabajadoras que cobran menos de 60.000 pesos. Esto se mantendría, pero también son cuestiones al revés porque no alcanza la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. ¿Hay un convenio colectivo de trabajo que regule todas estas situaciones? Mira, hay diferentes organismos, no todos tenemos el mismo convenio colectivo de trabajo, pero las paritarias nacionales tienden a regir, a adaptarse luego a cada convenio colectivo de trabajo de diferentes organismos. Y por ahora sí, por eso es que estamos manifestando este rechazo, se cerró gracias al acuerdo y la firma del CCN. Que no tiene en cuenta la realidad laboral, económica, social y de salud que están padeciendo muchos de nuestros compañeros y compañeras, especialmente los de salud. ¿El paro es en todos los organismos nacionales de aquí de Sí, es en todos los organismos de la provincia y la movida está en toda la provincia. Lo que también decimos que desde hace, a nivel nacional, que el gobierno nacional tiene una herramienta que la tiene que llevar a cabo, le ha dicho, y es el impuesto a las grandes fortunas, porque no podemos ser la variable de ajuste de los trabajadores, esta pandemia la seguimos pagando nosotros. Por lo tanto, debemos, ellos tienen la posibilidad de sacar esta ley donde se le haga a las grandes fortunas y que quede en el tiempo, es lo que venimos diciendo. Agradecemos por su tiempo. Gracias. La palabra entonces de las dos referentes de ATE aquí a nivel nacional.